Movilidad Urbana, Fernando Rucher, que estuvo en vivo. Ahora vamos a hablar, porque se viene un nuevo aniversario de esta querida ciudad. Hablamos del aniversario número 44, cómo pasa el tiempo, de la querida ciudad de Federación, que tiene muchas novedades. Y aparte un fin de semana largo, y sabemos que hoy es la bandera del turismo en la provincia de Entre Ríos. Hablamos de su intendente Ricardo Bravo, que lo tenemos en comunicación. Ricardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días a todos los chicos ahí en el estudio y por supuesto a toda la audiencia. Bueno Ricardo, primero decirte que siempre es un gusto tenerte, agradecerte. Y bueno, se vienen actividades, se viene un aniversario y está bueno festejarlo. ¿Cómo lo están viviendo, Ricardo? Bien, bien. Son, bueno, 44 años ya del tercer emplazamiento que ha tenido nuestra ciudad. Con mucha alegría, con mucha esperanza también de seguir en este camino, ¿no?, de crecimiento, de desarrollo, también de nuestra gestión, también obviamente seguir el legado de lo que de mucha gente que ha tenido un trabajo enorme, importante para que hoy nuestra ciudad esté en la posición que hoy está. Y que, bueno, tenemos que seguir todo ese ejemplo, ¿no?, de lucha, de constante lucha que ha tenido nuestra ciudad para hoy estar en una posición, digamos, turística lo más alto, peleando con las principales ciudades turísticas del país. Y eso es un orgullo que tenemos que tener los federaenses, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta todo el trabajo que hicieron nuestros que han estado en distintos gobiernos, en distintas instituciones, y nuestro pueblo nuestra ciudad se caracteriza por eso, ¿no? Por la lucha, por resistir y pelear por los intereses de nuestra ciudad, ¿no? Así que lo vamos a seguir haciendo nosotros. Ese es el camino. Nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿no? A pelearla, a lucharla, y nosotros de nuestra gestión estamos también en esa línea, ¿no? Seguir trabajando y seguir apuntando al crecimiento, al desarrollo, que queda mucho por hacer, pero que Federación hoy tiene un futuro enorme, ¿no? Uh-huh. Ricardo, más allá de que hay una noticia muy importante que tiene que ver con el aniversario, que ahora te voy a preguntar, lo que te quiero decir, debe ser fuerte para ustedes como gestión, pero para el vecino, cuando se posicionan las principales ciudades o destinos turísticos del país en los principales medios nacionales y aparece ahí Federación, ¿debe ser fuerte o no? Sí, totalmente. Totalmente que impacta, ¿no?, saber de que Federación, una ciudad que tiene 25, 26 mil habitantes aproximadamente, hoy esté ahí en la discusión y en la pelea del posicionamiento a nivel turístico, a nivel nacional, y que estemos en la cartelera de los medios nacionales o de los medios televisivos y los medios escritos a nivel nacional, es un orgullo enorme. Y por supuesto que esto también nos llena de energía y nos interpela también para poder seguir trabajando, ir por más, y nos incentiva, ¿no?, a seguir apostando al futuro de Federación. Sin duda que es un orgullo, ¿no? Ricardo, está bueno el otro día el análisis que hacíamos acá, lo hacía un operador turístico, hablaba de los porcentajes de ocupación cuando se anuncian después de un fin de semana largo, pero había sido que los porcentajes, no es solo el porcentaje, sino la cantidad, y ponerle ciudades que tienen porcentaje 90%, pero tienen 3.000 camas, y ustedes están hablando de cerca de 20.000, si no me equivoco, por ahí estoy exagerando, pero los niveles de ocupación y de Federación son realmente importantes, ¿o no? Sí, totalmente. Uh-huh. Nosotros tenemos homologado, debemos tener 12.000 plazas. Uh-huh. Y después tenés muchos departamentos, alquileres que también no están homologados. Seguro. Y llega, sí, está, estaremos en unas 17, 18 mil plazas aproximadamente. Terrible. Entonces, cuando en esta temporada hablábamos del 100%, estábamos casi duplicando la población que tiene nuestra ciudad, ¿no? Y esto también, por supuesto, hay que tener en cuenta que 15.000, 16.000 turistas que vienen a la ciudad, también, obviamente, te ocupan los servicios, te ocupan todo lo que es todo lo que es la parte urbanística de la ciudad, y también esto te lleva a seguir proyectando y a trabajar para mejorar todas estas cuestiones en materia de servicio, ¿no? Como el agua, como la red de cloaca, como la parte de energía eléctrica. Por suerte Federación está preparada para esto y no tenemos tanto sobresalto cuando hay tanta afluencia de turismo. Nosotros hemos trabajado en un primer momento con la puesta en funcionamiento de dos plantas elevadoras importantes, que hemos hecho una gestión en Enosa, y que, bueno, hoy por suerte estas plantas elevadoras están trabajando en óptimas condiciones y esto hace que no tengamos ningún tipo de problema, ¿no? Uh-huh. Pero hay que seguir proyectando y trabajando, ¿no? Porque federaciones cada día, cada mes, cada año... viene creciendo el turismo, entonces tenemos que estar preparados, ¿no? Seguro. Ricardo, viene un fin de semana largo, sabemos que es potencial para ustedes, pero a su vez en el marco de un aniversario de la ciudad, con un evento importante, las actividades ya arrancaron fuertemente, pero te quería preguntar, che, muy bueno eso de trabajar con la educación, generar carreras ahí en la ciudad que tienen que ver con el turismo, esto de llevar cartillas y mapas a las escuelas, hay una cuestión con el turismo que atraviesa la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros, desde la gestión y a través de la Secretaría de Turismo, con Bochín, con Bochín Miller, siempre lo hemos charlado y lo hemos discutido también con todo el equipo, ¿no? De que nuestros grises, tienen que conocer, digamos, todas las actividades con respecto al turismo, tienen que conocer nuestra ciudad, nuestras calles, tienen que conocer todo lo que esté relacionado al turismo, porque siempre te encontrás con un visitante y lo primero que tenés que hacer es tratar de guiarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, hemos tomado esta decisión en donde el planteo vino de la Secretaría, me pareció bárbaro poder hacer un mapa y una revista, un diario, que es más que nada una cuestión pedagógica, ¿no? De que en una revista tenga toda la información, no solamente de las actividades turísticas y de los lugares que hoy tenemos como turismo, sino también un poco la historia de Federación, un poco también todo lo que es la parte productiva que tiene la ciudad de Federación, y bueno, después algunos juegos didácticos ahí como para que sea mucho más más interactivo, ¿no? poder tomar conocimiento de todo lo que tiene nuestra ciudad, que va justamente direccionado a eso, ¿no? Uh-huh. Y también incentivar también a los chicos de que tienen que defender el turismo, porque seguramente esos chicos en el día de mañana van a ser o van a estar ocupando un lugar dentro de esta industria, trabajando desde un hotel, desde un comedor, o seguir alguna carrera que esté direccionada al turismo, ¿no? Y nosotros a través de eso también, hoy por suerte en abril, vamos a comenzar una carrera que... Buenísimo. Está direccionada a lo que es el turismo y también a lo que es el servicio de turismo, que bueno, es una carrera que está llevada adelante a través del Instituto Superior de Educación de la provincia, y lo hacemos también a través de una extensión con, creo que la Escuela de Comercio, de ahí de Concordia, que nos habilitó y nos dio esta extensión acá, para que nosotros podamos llevar adelante esta carrera, ¿no? Así que también está de mano agradecer la institución, ¿no? Que también gracias a ellos pudimos instalar esta carrera y que ya en estos pocos días que viene ya va a comenzar. Así que Todo lo que sea relacionado al turismo, nosotros le damos mucha importancia, son políticas de Estado que nosotros vamos implementando, porque el vecino de Federación tiene que ser lo más amable posible, tiene que saber cómo tratar al turista, y en base a toda la información que nosotros le dejemos a nuestro gurises en la escuela, ellos el día de mañana, cuando estén recibiendo turistas o estén en contacto con el turismo, van a saber referenciarlo de la mejor manera para poder ubicarlo y darle la información exacta, ¿no? Perfecto, está bueno, planeando también al corto y mediano plazo. Ricardo, bueno, se vienen los festejos, va a haber un evento importante con la presencia de artistas nacionales. Pero te quiero preguntar, ¿no? Hubo un anuncio importante que tiene que ver con capaz el último tramo de lo que es el traslado definitivo de la vieja Federación, o del antiguo emplazamiento, como se conoce, que es una noticia que impactó hasta sentimentalmente en mucha gente. Anuncio fuerte que tiene que ver con la vivienda y el traslado definitivo. Sí, sí, sí. Por suerte hemos llevado adelante un trabajo enorme para poder lograr hoy ya tener la posibilidad de arrancar esta obra, que viene nada más ni nada menos que poder trasladar definitivamente a nuestro vecino ahí del antiguo emplazamiento, principalmente porque es un lugar donde las condiciones en las cuales viven ellos son pésimas, sí. En lo ambiental, en lo que respecta a la salud, no tienen los servicios en condiciones, viven en el medio del humo, el aserrín, y fue un proyecto que yo lo tomé como prioridad y lo tomé con mucha responsabilidad porque sabía y sé, digamos, en la situación en la cual vive su vecino. Entonces, hemos encontrado un programa a través del RENAVAP que va justamente direccionado a ese tipo de problemática. Y bueno, fue un trabajo muy muy grande, enorme, dificultoso, un proyecto por ahí hasta atípico de lo que venía realizando el RENAVAP. Y bueno, hemos tenido algunos baches en el medio, viste, por ahí hasta en algunos momentos parecía que lo perdíamos al proyecto. Y bueno, con la fuerza, las ganas que teníamos, le metíamos para adelante, insistimos, y hoy, por suerte, estamos muy poco días de comenzar esta obra, que va a ser un hecho histórico, ¿no? De terminar con este asentamiento que fue quedando, de los distintos traslados que se hicieron de nuestro vecino para la nueva ciudad. Pero que siempre fue muy progresivo, ¿no? O sea, los traslados que se hacían no fueron completos. Entonces se venían los padres, quedaban los hijos con la familia, y es una cosa de no terminar nunca. Y también hasta los mismos hasta el mismo el sector político lo usaba como bandera, sí, política en las elecciones, ¿no? Yo la verdad que no es mi forma trabajar en política de esa manera. Yo creo que resolver la problemática de vivienda tiene que ser una política de Estado que nos tiene que atravesar a todos, y que más allá de las banderías políticas, tenemos que tener en cuenta siempre la parte humana y trabajar para resolver los distintos problemas que tiene hoy Federación, que es grande. Con respecto a la problemática de vivienda, ¿no? Y lo hemos logrado, estamos muy contentos, muy orgullosos de que mi gestión, a través de todo el equipo y el trabajo y el esfuerzo, ya definitivamente esta gente en muy poco tiempo pueda estar acá en la nueva ciudad con todos los servicios, sí, con las condiciones en la cual tienen que vivir, mejorar la calidad de vida de todos esos vecinos, que realmente a nosotros nos interesa, ¿no? Así que estamos muy contentos por este proyecto. Perfecto. Ricardo, y háblame de lo que va a ser el evento central del aniversario. Obviamente que me gustaría hablar de política, pero por ahí lo vamos a dejar para más adelante, porque se va a incentivar el escenario electoral y obviamente te queremos pedir un análisis de eso, porque se viene, sé que ya hay cuestiones que tienen que ver con la política en tratamiento, como por ejemplo el presupuesto en el Consejo Deliberante, pero se viene un evento importante en la ciudad que va a ser este fin de semana. Contanos un poquito. Sí, bueno, nosotros el día 25 estamos cumpliendo 44 años. Vamos a tener, más allá de la actividad cultural que vamos a tener el sábado, que el número principal, bueno, es el polaco, uh-huh. Y también van a estar los majestuosos, van a estar la Sony Bank de ahí de Concordia, y bueno, el número local y de la región, que bueno, le van a poner brillo a ese día, ¿no? Y también va a estar la banda de la policía también, uh-huh. que gusta muchísimo, a la gente le encanta presenciar y ver a la banda de la policía. Y en estos días también nosotros a través del, digamos, en el calendario de la fiesta estamos llevando adelante una proyección de la película 1985, sí. Una película, la verdad que muy linda, que te lleva a reflexionar, que los chicos también la miran con mucho entusiasmo, con mucho respeto, y de esto, ¿no? De seguir manteniendo la memoria viva, ¿no? De que estas cuestiones no tienen que pasar nunca más en nuestro país, como fue el golpe de Estado del 76, que bueno, para nosotros es importante seguir teniendo la latente ahí, ¿no? Así que, y después, bueno, distintas actividades que se realizan dentro del marco de la fiesta, ¿no? Uh-huh. Ricardo, te quiero agradecer obviamente por esta comunicación, pero te voy a generar el compromiso de que volvamos a hablar para hablar de política, para hablar del escenario electoral, para hablar de lo que se viene y que se va a poner intenso, porque hoy da la sensación de que empiezan a marcarse los modelos diferentes y esto se va a poner interesante, ¿eh? Así que te genero ese compromiso. Bueno, Pablo, sí, no hay problema, cuando quieras nos comunicamos y vamos a charlar de política, uh-huh. Sí, de lo que se viene, ¿no? Uh-huh. ¿Considerás esto de los modelos que se empiezan a marcar? Sí, sí, uh-huh. Sí, totalmente, uh-huh. Totalmente, son modelos diferentes lo que se están planteando, yo creo que el gobierno de Alberto Fernández viene, digamos, ha tomado un gobierno con una deuda importantísima, que bueno, que esto ha sumado también, la pandemia ha colaborado también a que hoy estemos en esta situación, uh-huh. Pero principalmente, digamos, esta crisis inflacionaria viene producto de gran endeudamiento que dejó el gobierno de Macri, no solamente la deuda del Estado, sino también de los acreedores privados, que se tiene que hacer cargo el Estado, ¿no? Uh-huh. Son, en la sumatoria tenés algo de 100 mil millones de dólares, que es histórica la deuda. Entonces, cuando ellos hacían, digamos, dejaban bien en alto el equilibrio fiscal, que el equilibrio fiscal para ellos era cerrar las pequeñas y medianas empresas, el equilibrio fiscal era dejar sin trabajo a la gente. Nosotros pensamos totalmente diferente, ¿no? Hoy, por supuesto que para poder mantener un país socialmente estable, no queda otra que emitir, pero también pagar el compromiso de deuda que han generado ellos, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que hay que charlar y hay que hacerle ver a la gente. Hoy, por ejemplo, nuestro país tiene un récord de exportación. Sí, tal cual. Las actividades industriales están en crecimiento, pero por supuesto, tenemos una deuda importante que hay que cumplir y que hay que tenerla siempre al día, porque son compromisos que nuestro presidente ha asumido. No la generó este gobierno, pero hay que pagarla. Yo tomé mi gobierno con una deuda también en dólares, y ese es el negocio que hicieron ellos. Vos fijaste que distribuyeron dólar por todos los municipios a 18 pesos, y bueno, hoy fijaste, ellos sabían, digamos, que esto se iba a ir a las nubes. Entonces, Es un negocio que fue direccionado para 15 empresarios. Entonces, este desfinanciamiento que hay a través de que todo lo que recibe este país a través de las exportaciones se tenga que volver en la deuda, ¿no? Seguro, seguro. Buen análisis. Igual esto lo vamos a seguir, Ricardo, y vamos a hablar de políticas electorales que se vienen fuertemente. Te agradezco mucho. Bueno, mi saludo a toda la gente de Federación en este nuevo aniversario y mandarte un fuerte abrazo a vos. Dale, dale, Pablo, te mando un abrazo y cuando quieras vamos a seguir charlando. Perfecto, ahí está, el compromiso ya está hecho. Abrazo y saludo, Ricardo. Un abrazo, saludo a todos. Ahí está, qué linda charla, el intendente de la Ciudad de Federación.